Editorial Pastilla Roja presenta Donde habitan androides y monstruos. Una antología coordinada por José Antonio Campos. Narrado por Ángel Castillo. Presentación. Sergio es un chico de 13 años. Desde los 9 convive con una enfermedad rara que le ha privado de llevar una vida normal. Sergio empezó a perder el equilibrio y cada vez tenía más dificultad para levantarse, subir escaleras, correr, saltar. El primer año fue duro. Muchas visitas y pruebas médicas que no aclaraban mucho y un diagnóstico que no hacía más que generar dudas. Es una enfermedad sin tratamiento. El carácter positivo de Sergio y la fuerza y apoyo de su familia han hecho que él pueda llevar más fácilmente el día a día. Pero con eso no basta. Sergio necesita terapias con animales, música y deportes que le ayuden a luchar contra el avance de la enfermedad. Y por supuesto, aparte de esos gastos, su familia ha realizado grandes desembolsos para facilitarle la vida, con reformas en la vivienda y cambio de vehículos. El objetivo de sus padres es que Sergio pueda llevar una vida lo más independiente posible. Para ello han reforzado el aspecto positivo que él tiene. Es muy luchador y alegre, pero también hace falta mucho apoyo, que viene de parte de mucha gente buena. El propósito de esta antología es aportar un granito de arena para que la vida de Sergio pueda ser mejor. Y como sus padres dicen, la vida va a ser dura, pero no mala. Prólogo. Sergio de la Fuente. Soy Sergio. Tengo 13 años y estudio tercero ESO. Hace casi 5 años me diagnosticaron una enfermedad rara o poco frecuente. Solo la tiene una persona entre 1 millón, y hasta ahora soy el único niño. Empecé a caerme con frecuencia y no podía levantarme del suelo. Empecé a ir a médicos. Muchas pruebas médicas, de aquí para allá y de allá para aquí. Yo hacía una vida normal, jugaba con mis amigos al fútbol. Era y es lo que más me gusta. También andaba en bici y subía a la peña de mi pueblo, la peña de Unzúe. A partir de ahí, cada día se hacía un poco más difícil. Los amigos me decían que no podía jugar al fútbol, que me caía. Me decían que era el más lento, pero yo sabía que a pesar de todo, la tortuga ganó a la liebre. Y eso hice, seguir con ellos, a pesar de todo. En vez de jugar al fútbol, era portero, árbitro, entrenador. Ahora tengo un montón de amigos y muy buenos amigos. Mi enfermedad no tiene ningún medicamento que la cure, pero puedo hacer fisioterapia para que no empeore tanto. Como sé que siempre voy a tener que hacer terapia para que no me aburra de ella, prefiero hacer los ejercicios con animales y con la música, que son mucho más divertidas que la camilla. Toco la trompa. Es un instrumento de viento y me permite fortalecer los músculos de la respiración. Mi enfermedad va avanzando. Ya no puedo jugar al fútbol, mi deporte favorito. Pero ahora los trofeos los gano jugando al futbolín. Con 12 años empecé a utilizar la silla de ruedas. Al principio no la quería usar, pero ahora veo que todo me va sobre ruedas. Desde aquí queremos agradecer a Adman, Luis y Natalia por impulsar este proyecto y a todos los que han participado y han hecho posible que este libro se haga realidad. Nos llega como un gran apoyo, que nos da fuerza y ánimo para no decaer en este largo camino. Solo podemos decir gracias, muchas gracias, de verdad. Juan Mari, Yolanda, Sergio, Goretti, Leticia. Entrevista de trabajo. Cristina Jurado. Buenos días. Buenos. Por favor, siéntese. Gracias. Vamos a ver. Su nombre es Ignacio. Ignacio, bienvenido. Gracias. De nada. Pero no sé por qué me da las gracias. Hombre, como me ha dado la bienvenida. No. Me he limitado a leer su nombre. ¡Ah! No es bienvenido, es bienvenido. Pues usted disculpe y tomo nota. Veo que viene recomendado. Intento hacer bien mi trabajo. Tiene usted un expediente impresionante. Guerra civil en Angola, guerra de Afganistán, hostilidades entre Irán e Irak, guerra civil en El Salvador, guerra de las Maldivas, invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, segunda guerra civil de Sudán, invasión norteamericana en Panamá, guerra civil en Ruanda, conflicto del Golfo Pérsico, guerra de los Balcanes, conflicto checheno, guerra de Estados Unidos contra Irak, guerra civil en el Zaire, Lo mío siempre han sido las relaciones internacionales. Ya veo. Parece que no le gusta trabajar en casa. Evitar los conflictos nacionales es una de las pocas reglas que me he impuesto. Trabajo mejor en el extranjero. Creo firmemente que una cierta distancia es necesaria para que las cosas salgan bien en esta profesión. Claro, como usted es autónomo, se lo puede permitir. No se crea que todo son ventajas. Ser iniciador de conflictos es un trabajo duro y muy poco reconocido. ¿Qué me va usted a contar? Yo, como no disponía de medios propios, tuve que dedicarme al mercado local y me obligaron a hacerme del sindicato. ¿Iniciadores Unidos? ¿UI? ¿O Asociación Española de Promotores de Conflictos? AEPC. Soy de UI, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En realidad es un rollo, porque nos pasamos el día reunidos y no llegamos nunca a ningún acuerdo. Se percibiría como una actividad subversiva. Entonces, ¿por qué pertenece al sindicato? Por el plan de pensiones y, además, la mutua no está mal. Lo mejor es el bar de la sede, que ofrece bebidas con muy buenos descuentos. Y no hay que olvidar los campeonatos intersindicales de MUS. ¡Ah! ¡El juego! Uno de mis métodos favoritos para desencadenar conflictos. Hombre, ¿qué quiere que le diga? A mí me quita el estrés. Ya, ya, pero ¿a que siempre hay discusiones? Que si no viste mi seña, que si ahora no estuviste atento. ¿Y usted dice que es uno de sus desencadenantes preferidos? Sin duda, nunca falla. ¿Se acuerda de las Malvinas en el 82? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Una guerra relámpago. Mi cliente quería un servicio express para darse un capricho. Y a mí se me ocurrió propiciar una pelea en los billares entre trabajadores argentinos y británicos. El resto ya lo sabe usted. Ha sido uno de los servicios de los que me siento más orgulloso. Una pequeña obra de arte. No dudo de sus capacidades. Además, tengo que reconocer que la lista de referencias que acompaña su currículum es impresionante. No es para tanto. No sea modesto. Milosevic, Galtieri, Kim Il-sung. Me llama la atención un tal Sankon Koroma. Será un error tipográfico. Se trata de dos dirigentes de Sierra Leona, Foray Sankok y Paul Corona. Unos puristas. Ah, los puristas. Es difícil dar con alguno. Ya no quedan políticos sangrientos como los de antes. Donde esté un buen saetín, que se quiten los reformadores. Yo creo que la cantera existe, pero es cada vez más difícil que nos dejen hacer nuestro trabajo. Hay mucho intrusismo en esta profesión. Porque, ¿le digo yo a un pescador cómo tiene que pescar? ¿O a un arquitecto cómo tiene que diseñar un bloque de pisos? Pues que no me vengan a mí los dictadores de ahora con que ellos saben generar conflictos mejor que los profesionales. Estoy totalmente de acuerdo, caballero. Antes te contrataban y te dejaban trabajar. Ahora se quieren meter en todo. Y al final, en vez de una buena guerra civil o un genocidio de los de antes, nos quedamos con unas hostilidades que no sirven para nada. ¿Qué me va usted a contar que yo no sepa? Y que conste que yo me adapto, porque con los tiempos que corren, tienes que añadir valor o estás fuera. Elabore un poco. Solo le diré que yo he puesto en marcha mi propio programa de fidelización. ¡Qué interesante! ¡Cuente, cuente! Si te haces miembro de CWP, Conflict Warm Plan, en inglés queda un poco más profesional, te damos una tarjeta donde vas acumulando puntos por atrocidades que cometas. Cada tipo de conflicto lleva asociado una serie de puntos y así, por ejemplo, por una guerra nuclear puedes conseguir 100, que es el máximo. Con esos puntos puedes obtener descuentos en la industria armamentística, que siempre viene bien porque ya sabemos que el urario está carísimo. Puedes ponerle tu nombre a un tanque, a un campo de trabajos forzosos o a un grupo de guerrilleros. Las posibilidades son infinitas. Así que, además, es usted emprendedor. Lo intento. La verdad es que me encantaría hacerme socio. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que presentar un certificado internacional en el que se demuestre que usted ha instigado algún tipo de conflicto o cometido alguna atrocidad en los 3 últimos meses. Pues me pilla usted en mal momento porque llevo haciendo entrevistas de trabajo desde hace 1 año. Es por la crisis. Pero algo podrá alegar. No me diga que ni una escaramuza de una guerrilla, ni unas torturas, ni un fusilamiento. Pero los fusilamientos también cuentan. Hoy en día se dan por buenos. ¿Y los asesinatos? Si no hay nada mejor, estoy seguro de que podremos hacer un apaño teniendo en cuenta que está sindicado. Ah, pues entonces, El entrevistador se abalanzó sobre Ignacio Bienvenido y no dejó de apretarle el cuello hasta que la mirada de su víctima se tornó vidriosa.